Antes que nada, antes de que se me olvide, felicidades Carlos Rodríguez, felicidades Faina Curbelo. Una nueva parejita que ha engendrado esta casa, Itiden Radio, donde se conocieron. Y bueno, para nosotros es una felicidad tremenda darle esta felicidad a ellos que en estas alturas del partido se casan. Felicidades, de verdad, de parte de todos los que hacemos día a día posible que estas ondas Itiden Radio pues sigan emitiendo, sigan dando caña. Efectivamente, Carlos, tú también eres parte importante de esta casa y Faina, como no, de la misma manera. Escucha la mirilla en Itiden Radio a través de la 95.0 en la zona de La Laguna y zona metropolitana. Estamos hablando de Tenerife, también en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria y a través de internet para todo el mundo en www.itidenradio.net. Hoy tenemos bastantes platos musicales y espero que sean de tu gusto. Empezamos ya. Bueno, lo bueno se hace esperar, pero por fin tenemos ya al otro lado de la línea telefónica en este espacio dedicado a la cultura, Mauri Sanchís. ¿Qué tal, Mauri? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, te imagino imbuido en tus proyectos y en tu trabajo, evidentemente siempre con el piano Hammond, digamos, ahí bien encendido. ¿Qué tal te va? Pues nada, lo que dices tú, ahí imbuidos en proyectos y en conciertos, que es lo que nos hace tirar adelante, ¿no? Bueno, un músico de Alcoy, estamos hablando con Alicante, ¿no es así? Sí. Yo creo que la primera pregunta va relacionada evidentemente con tu último disco. Es un disco que hemos ya rodado bastante aquí en nuestra sintonía porque nos encanta. Es Groove World. Bueno, Mauri, aprovecha y cuéntanos algo más de este proyecto. Pues nada, la verdad es que es un proyecto que costó bastante de llevar a cabo porque han intervenido un montón de músicos, no sé si somos más de 20, además en como 4 o 5 países, creo que son 17 estudios, ¿sabes? La verdad es que con poco presupuesto, pero una especie de megaproducción, ¿no? Para lo que estamos uh-huh. acostumbrados aquí, ¿no? Y lo presentamos el año pasado en el Festival de Jazz de San Javier, y bueno, la verdad es que lo hemos ido rodando en directo lo que hemos podido, porque es un concepto bastante vocal, creo que son 5 o 6 temas uh-huh. cantados, que se sale un poco de lo que yo he venido haciendo, y entonces, bueno, el formato que necesitamos es más difícil de mover en estos tiempos que corren, ¿no? Ahora uh-huh. lo que estamos moviendo sobre todo es el trío. De acuerdo, y bueno, lo que está claro que un proyecto como este tan importante conlleva, como dices, bastantes músicos y nosotros nos hemos quedado con muchas colaboraciones interesantes, por ejemplo, en el tema que hemos escuchado al comienzo de la entrevista, colabora gente como Randy Brecker, ¿no? O sea, que ahí es nada, ¿no? Precisamente un tema que me gustaría tratar contigo, se llama Miles Away, uh-huh. es un juego de palabras, me da la sensación, ¿no? Sí, porque, bueno, ya sabes que el mundo de la música, desgraciadamente, está bastante fragmentado, ¿no? Digamos que hay un montón de estilos en los que nos quieren encasillar a todos los músicos y yo no sé si es una necesidad del público, de los programadores o de la industria discográfica, ¿no? De ponerte una etiqueta, si esto es funk jazz, si esto es jazz de uh-huh. a secas, si esto es swing. El caso es que llega un momento en que cuesta mucho etiquetar, o al menos a mí como compositor, a mí no me gusta que me etiqueten porque lo que hacen es limitarme a un estilo en particular, ¿no? Uh-huh. Y es lo que pasa un poco con el jazz, ¿no? Que a mí, por ejemplo, pues cuando dicen que soy un músico de jazz, pues entiendo que haya muchos músicos, digamos, auténticos de jazz que se puedan sentir molestos, porque yo estoy abierto a creo que a muchos estilos, y mi influencia en absoluto, ni a la hora de componer ni a la hora de interpretar, ha venido, por ejemplo, de Miles Davis o de Coltrane, uh-huh, o de Charlie Parker, ¿no? Empecé a digamos, a sentirme atraído por la música con Vangelis. Uh-huh. Es, o sea, una música totalmente diferente, aunque si miras realmente los inicios de Vangelis, también empezó con grupos así, con un poco más de onda más de acera, ¿no? Pero, uh-huh, pero al final desarrolló, digamos, su vertiente más de, para las bandas sonoras, más orquestal, y fue por donde entré yo, ¿no? Entonces, uh-huh, el tema se llama Miles Away porque es quizás el tema más jazzístico de toda mi carrera, quizá el que más, digamos, más puntos de conexión tenga con Miles Davis, y al mismo tiempo, pues el nombre es lo que indica, ¿no? Que estoy a millas de distancia de ese estilo, no solo ya por gusto personal, obviamente por calidad, ¿no? Pero un poco a millas de distancia de estar influido tanto como para que marque mi música de esa manera. Es curioso que el toque de Randy Brecker en ese tema es bastante a lo Miles Davis, ¿no? Claro, no fue una cosa hecha al azar tampoco. No, es intencional total. Uh-huh. Hay que poner un poquito de mala uva a veces en las cosas, y un poquito de sarcasmo, ¿no? Porque, uh-huh, ya te digo que si nos ponemos demasiado serios con estas cosas, al final acabamos dándole demasiadas vueltas a algo que no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Para mí, lo que hacemos es música, y sí, si quieres darle, digamos, un punto de conexión a todos los temas del disco, quizá la palabra correcta sea groove, porque, uh-huh, sí que reconozco que entre todas las músicas, de todos los palos que existen, pues el groove es lo que más me atrae, uh-huh, y digamos que esa palabra pues sí que me molesta menos, ¿no?, que se utilice, claro, cuando se cataloga mi música. Por eso el disco se llama así, ¿no?, Palabras, uh-huh, de Groove, porque es la primera vez que escribo letras. Uh-huh. Y por otra parte, porque si alguien tiene que identificar mi música, prefiero ser yo. Desde luego. Y también, claro, hay que decir que tocando un piano tan particular como es el piano Hammond, desde luego, no solo el groove, sino el funk, tienen bases bastante funk tus temas, ¿verdad? Sí, bueno, es lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Que llega un momento en que si vamos tema por tema, yo creo que puedes encontrar influencias de todo tipo, ¿no? Porque yo creo que en este disco, este tema en particular es el tema más jazzístico, pero tienes temas que son más funk, como dices tú, pero hay otros temas que tienen. Hay un tema que se llama Don't Look So Sad, que tiene unas partes absolutamente gospel. De hecho, cuando entro en el tema, o sea, el inicio del tema, tocó un órgano bastante uh-huh, gospel. La cantante es una cantante gospel, pero después hay un giro que hace que sea todo más funk, más tipo Prince, y después vuelve a girar y tenemos una cantante de hip hop. Desde luego, mucha mezcla, ¿verdad? Mucha mezcla, sí. Y bueno, y seguimos repasando también grandes colaboraciones que tienen este disco. Por ejemplo, Chuck Loeb, ¿no? Y también, sí, gente nacional, como es el caso de Sole Jiménez, Kepa, sí, Junquera, Javier Vargas. O sea, que es una mezcla de gente que... ¿qué será lo próximo? Claro, fíjate lo que hablábamos de la mezcla. Tenemos a Kepa Junquera en, uh-huh, este disco, o sea, que es un estilo, el suyo, muy muy definido dentro del, uh-huh, del folk, y nada, por conocernos y tal, dijimos a ver si puede salir aquí algo, y la verdad es que como compuse una nana para mi hijo, digo, mira, seguro que esta nana quedaría muy bonita con la triquiticha de, uh-huh, de Kepa, y de hecho toca, en ese tema tocó la triqui, y además las piedras y la chalaparta, ¿no?, que, uh-huh, son instrumentos absolutamente autóctonos de Euskadi, y de ese estilo folk, ¿no? Y creo que no desdice dentro del disco, ¿no? Uh-huh. Es un tema con otro concepto. Esa es la parte más sentimental del disco, ¿verdad? Por ejemplo, dedicatorias a tu hijo. Hmm. Uh-huh. Bueno, yo creo que está por un lado la nana para mi hijo, y por otro lado el tema On My Way, uh-huh, que es el tema número 3, que después tenemos, se lo escribí en inglés, y después, gracias a Sole, hicimos una adaptación al castellano, que es como una especie de extra, un bonus track, que es el número 10, que bueno, toca un poco el tema de la adopción, ¿no? Es un tema que nos está tocando en la familia de lleno, porque mis cuñados están pasando por ese proceso. Uh-huh. Y es un, la verdad es que no sé el resto de la gente por lo que pasa, pero ellos están, llevan como 4 años esperando, pues eso, que les den la adopción de la nena, bueno, de la nena o del nene, ellos no tienen, claro, no claro, tienen elección, pero es un proceso muy duro. Y bueno, me inspiró a mí, coincidió también un poco con el momento en que mi mujer estaba embarazada. Mi hijo tiene ahora, va a cumplir 3 años. Y bueno, digamos que pasamos un poco por todo ese trago. Al mismo tiempo que nacía mi hijo, estábamos con el problema de la adopción de mis cuñados. Y bueno, eso también, también está representado en el disco. Bueno, Mauri, tú eres un músico que te mueves mucho por festivales de verano. Desde luego, por ejemplo, esta entrevista arrancó por decir algo a los oyentes del interim, de lo que se mueve antes de hacer una entrevista. Arrancó porque estábamos observando la gran cantidad de festivales que te esperan precisamente en este periodo estival. Y queremos aprovechar contigo para comentar algunos de estos eventos. Por ejemplo, ¿qué tal te ha ido por Vitoria? Ah, eso fue súper divertido, eso fue una cosa es una cosa muy divertida, porque yo no soy en absoluto un fan de las big bands. Es un formato que nunca me ha atraído, básicamente porque la música que se suele tocar es, digamos, un jazz más tradicional, que no es por el que yo apuesto, ¿no? Pero fue una coincidencia que mi batería Blas Fernández tocó con la big band de Vitoria, y surgió una colaboración para ese disco. Y esta big band es una big band que sí que toca temas, digamos, clásicos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llamaron para tocar el tema A Shot in the Dark de Henry Mancini, uno de los temas de La Pantera Rosa, pero tienen un rapero y tienen un disc jockey y tienen guitarras funk y tal. Entonces el concepto es totalmente diferente al habitual de una big band. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue un concierto, yo toqué como invitado en ese tema también en directo con ellos, y después nuestra actuación fue la última del festival en trío. Y bueno, la verdad es que fue un festival, ya te digo, muy muy divertido por el tipo de big bands, que era muy muy divertido. Había otra big band, creo que de Barcelona, que es una marching band con una marcha y un descojono absolutos. Y bueno, a pesar de haber sido un día fatal, porque estuvo lloviendo desde las 5 de la tarde, el chirimiri este que suele haber por allí, y bastante frío, pero la gente aguantó hasta el final y la verdad es que lo pasamos muy bien. Hombre, cuando hay buena música, ¿verdad? No hay chirimiri que se resista. Te juro que tuvimos que estar frotándonos las manos antes de subir al escenario, porque era una cosa, estaba la lluvia y además un frío. Bueno, pues toqué con camiseta interior, camisa y traje la semana pasada, ¿sabes? Que de toda España hacía un calor que... Pero me tocó ahí tocar bastante abrigado. Pero bueno, ya te digo que al final la música lo puede todo y lo pasamos muy bien. Con la Big Band de Vitoria, pero también con un formato que nos contabas también de trío, ¿no? Últimamente te estás, eligiendo este formato, ¿no? El de trío, como para seleccionar tus nuevas interpretaciones, ¿es así? Bueno, es que ahora la verdad es que, ya te digo, voy cambiando un poco de... Lo que no quiero es estar enmarcado en un estilo y en un formato de forma continuada, porque al final parece como que el público solo espera eso de ti, ¿no? A mí en este último disco, en Group Wars, pues me metí con las letras y con las canciones, algo que no había hecho hasta ahora. A algunos les ha gustado, a otros les ha gustado menos, pero sobre todo era una cosa que quería probar. Y el tema del trío es un poco lo mismo, ¿no? La gente, digamos, dentro de lo que es el mundo del órgano Hammond, siempre hay un montón de grupos con este formato, pero nosotros creo que le estamos dando un estilo, o sea, creo que siendo fiel al estilo que me ha caracterizado como compositor hasta ahora y apostando un poco por esa apuesta por lo moderno, ¿no? dentro del órgano Hammond, pues vamos a con un proyecto bastante alternativo. Es un directo con mucha energía. Hicimos 3 temas justo el año pasado, los adelantamos para la gente del Festival de San Javier. Dijimos, esto es un proyecto que parte desde aquí y de hecho vamos a, si Dios quiere, pues tendremos el disco grabado ya para septiembre, octubre. Y a partir de ahí pues ya veremos cuándo se lanza, porque las cosas están como están, hay que ser realistas. Tú puedes grabar un disco, pero después hay que ver si quién lo saca, quién no lo saca, si lo saca alguien y si realmente merece la pena, porque hoy en día pues ya sabes que hasta las radios funcionáis la mayoría con MP3. Uh-huh. Y bueno, es un tema pues que hay que tocar muy con mucha delicadeza. Está fastidiado el panorama, ¿no? Como me decía el otro día un compañero músico, fastidiado con J, ¿eh? También te queríamos hablar de eso, ¿no? Está claro que quieto no te vas a quedar. Acabas de sacar un disco sensacional en el año 2009. No estás anunciando uno para septiembre o prácticamente octubre. Yo creo que estará masterizado para octubre, pero saldrá, uh-huh, saldrá a la luz en 2011 seguro. Uh-huh. Eso quiere decir que la crisis te está tocando, pero es mejor, digamos, reaccionar ante la crisis y seguir editando, seguir trabajando, porque desde luego eso también es parte del trabajo de músico, ¿no? Bueno, por supuesto, o sea, vamos a ver, primero que estamos hablando de dos tipos de crisis, ¿no? Primero está ahora mismo ha llegado la crisis, digamos, que afecta a todos los sectores, pero la crisis del mundo discográfico lleva ya muchos años. Yo la verdad es que la palabra crisis no lo sé, o sea, lo que hay es un cambio del hábito, sobre todo, ¿no? En el que, uh-huh, en el que la gente escuchamos la música, porque antes, yo qué sé, cuando empezaba con la música, pues tenía 15 o 16 años, yo recuerdo que tenías que estar ahorrando ahí para comprarte un equipo que iba por módulos, por un lado te comprabas el sintonizador, por otro la doble pletina, por otro cuando, uh-huh, salió el compact y tal. Pero ya fue una revolución cuando el LP dio paso al compact, ¿no? La mayoría de gente que había invertido en eso se quedó de la noche a la mañana con un equipo obsoleto y ahora estamos un poco ahí, ¿no? Ahora yo creo que la música se escucha en el ordenador, se escucha en el coche, se escucha en los reproductores de MP3 y dentro de nada pues se escuchará en los teléfonos, porque es un poco eso, la gente vivimos de otra manera, vamos a otra velocidad y realmente yo creo que hace un montón de años que yo no me paro a escuchar un disco en el equipo de casa, ¿sabes? Con la tranquilidad de decir, voy a estar escuchando música durante una hora. Y está mal que lo diga un músico, pero es que es así, es un poco... Y la verdad es que no paro de oír música en todo el día, pero ya no es el mismo la misma forma de escucharla. Desde luego, las formas han cambiado, ¿no? Que no quiere decir que el fondo siga siendo el mismo, a veces sincero, a veces trabajado, y otras veces no, ¿verdad? No, eso por supuesto. Uh-huh. Yo ahora... parecerá ridículo, pero yo tengo un DVD en el aseo. Quiero decir que yo como me da ya asco poner la radio, porque todo lo que se oye es crisis y problemas, historias, lo que hago es, mientras me estoy afeitando, me estoy bañando, lo que sea, me pongo la película que esté puesta y es lo que veo, una película, un DVD, un compact o lo que sea, y es lo que... Es un poco lo que decía, ¿no? Que al final han cambiado los hábitos y hay que aceptarlo. Ahora, por ejemplo, no es un momento quizá para meterse en un disco como el que me metí de Groove Wars. Uh-huh. En ese momento sí lo podía afrontar porque habíamos tenido, digamos, muchos conciertos y la cosa estaba funcionando bien y creíamos que ese formato podía darnos, o sea, aparte de dentro de lo que es el aspecto artístico, podía darnos otra vía para lo que son los conciertos en directo, pero ahora mismo el trío ya no es solo una opción artística, sino también una opción realista a la hora de grabar. El presupuesto es muy inferior. En ese sentido, yo trabajo ya con el mismo batería, con Blas, desde hace 5 años. Uh-huh. Su implicación es brutal y desde hace año y medio trabajo con un guitarrista con el que estoy súper contento y su implicación también es brutal y entonces se pueden realmente afrontar otro tipo de festivales y otro tipo de conciertos y presupuestos que en otro caso no se podría. O sea, que te ha limitado también, no solo artísticamente, sino también en los medios. Todo uh-huh, es lo que te digo, todo afecta. En un momento en el que estás así, pues a lo mejor hubiéramos pensado en coger algún invitado de más renombre, pero solo de pensar hasta incluso, en muchas ocasiones los invitados, aunque la gente pueda pensar otra cosa, la mayoría de ocasiones los invitados aparecen en los discos de forma gratuita, pero uh-huh, de todas maneras, si tienes que hacer una grabación en trío, tiene que venir desde donde sea, de Estados Unidos, de Inglaterra, desde donde sea, tienes que traer a un invitado de estos americanos, hay que correr con los gastos de todo, y llega un momento en que te lo piensas y le das otro enfoque a la historia, y dices, no, este trío vamos a hacerlo como lo hacemos en directo. Además, el enfoque es que vamos a hacer una especie de serie paralela, porque no va a estar firmado solo como Mauri Sanchi, sino que se llamará Mauri Sanchi Modern Organ Trio, trío de órgano moderno, o trío moderno de órgano, casi mejor. Uh-huh. Y entonces es una cosa que, como los presupuestos van a ser siempre bajos, lo vamos a poder hacer sin ninguna presión, no como el otro tipo de discos, que siempre va a ser cada 3 años, porque es un poco lo que obliga el presupuesto, ¿no? Desde luego. Y yo no sé, Mauri, si hemos hablado con excesiva naturalidad del piano Hammond. ¿Cómo le podrías definir un poquito tu instrumento a los radioescuchas, ¿no? A la gente que nos está escuchando. ¿Cómo le podemos decir la diferencia entre un piano Hammond a la gente en relación al piano clásico? Bueno, primero no te había querido corregir, pero claro, ahora me haces la pregunta y tengo que corregirte. Perfectamente. El Hammond es un órgano, no es un piano, entonces no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un piano. Si acaso la comparación es, o sea, la historia real del órgano Hammond empieza con un señor que lo que quería era crear un órgano de iglesia, porque funciona exactamente igual que, a nivel conceptual funciona igual que un órgano de iglesia, pero que pesará, pues claro, un órgano de iglesia, ten en cuenta que no sé qué es lo que puede costar, pero a lo mejor estamos hablando de 20 millones de las antiguas pesetas, una cosa así, de una obra arquitectónica que se plantea en una iglesia y que no se mueve para nada. El órgano Hammond en ese momento, hace 60 años, salió como alternativa para iglesias pequeñas, que realmente no tenían presupuesto para ese tipo de órgano grande, ¿no? El órgano de tubos, y entonces digamos que ese fue su mercado principal. Pero después, a raíz de que músicos de jazz y de blues y de rock empezaron a incorporarlo a estos estilos, es donde el órgano realmente ha cobrado una importancia hasta como para superar lo que es la marca, ¿no? Cuando hablas de un órgano siempre estás hablando de Hammond. Y hay muchos otros órganos que cumplen la misma función, pero ha llegado a tener tal importancia que siempre se habla de Hammond, y en particular del modelo B3. Entonces es algo que se puede escuchar en discos de los Rollins, de los Beatles, de Bob Dylan, en discos de jazz de todo tipo, ¿no? El más importante sin duda ha sido Jimmy Smith. Pero vamos, que es un sonido que está presente en nuestra vida mucho más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? Seguramente de cada anuncio que oyes en la televisión, un 80% incluye o bien un Hammond o bien un sintetizador que intenta imitar el sonido de Hammond. De acuerdo, pues así vamos aprendiendo todos un poquito más. Mauri, la noticia también es importante, la queremos compartir contigo. Desde el pasado mayo eres nuevo endorser de una afamada marca de este tipo de órgano, ¿no? Del Hammond. Se trata de Radial Engineer. ¿Qué supone para ti ser el primer endorser español de esta marca? Bueno, Radial es una empresa que se dedica a hacer pedales de efectos para guitarra, cajas de inyección, y es una marca muy especializada y muy profesional dentro de esta fabricación. Es una marca canadiense, entonces es un tipo de aparatos que se utiliza, por ejemplo, para en mi caso yo lo utilizo para realzar el sonido de algunos pianos eléctricos antiguos que no tienen amplificación, y entonces este tipo de pedales pues realmente le dan un sonido, realzan el sonido y le dan un sonido muy cálido. Y bueno, es para mí realmente estar en esa marca es muy importante, porque digamos que los artistas que están en ese como endorsers a nivel mundial son gente como Chick Corea, Joey DiFrancesco, está el Tom Coster, el teclista de Santana. A nivel de guitarristas es increíble la lista, o sea, desde Gary Moore hasta Keith Hammett, el de Metallica. Quiero decir que todos los estilos musicales están representados ahí a través de todos los artistas que usan esos productos, y bueno, pues para mí estar, que mi nombre esté ahí, pues es un orgullo, ¿no? Es un poco intimidante incluso. Me lo imaginaba, ¿no? Ver una lista con Mauri Sanchis y también con Chick Corea o, por ejemplo, Gary Moore o Buddy Guy, ¿no? Sencillamente la historia de la música, ¿no? Pues sí. Pues muchísimas gracias, Sanchís, por este contacto que hemos tenido con Alicante, por saber algo más de tu música. Como solemos decir por aquí, si quieres decir algo más, háblalo, dínoslo ahora o calle para siempre. Es mentira, mentira. Me gustaría tener más contactos contigo, ¿sabes? Me gustaría tener más contactos para saber cómo ha ido los conciertos. Sabemos que ahora te vas al Festival Jazz Entre Olivos, vas a tener también contacto con el público en el Festival Blues Cazorla y, por ejemplo, también el Festival Jazz Olontia, espero no haberme equivocado diciéndolo. Es decir, un pedazo de verano lleno de festivales, y me gustaría a la vuelta, a lo mejor de vacaciones, pues decir, vacaciones para uno, quiero decir, porque a ti, como vemos, tienes bastante trabajo y que no falte, pues que nos digas cómo te ha ido en estos festivales, ¿de acuerdo? Muy bien, si hay suerte ya podremos confirmar que el disco se haya grabado, porque empezamos la semana que viene, así que a lo mejor para esas fechas ya te podré decir que el disco está masterizado. De acuerdo, pues Mauri Sánchez, ahora lo diré bien, organista. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos aquí en La Mirilla con más música. Como dicen los chicos de Sin Crédito. Bueno, ellos, como son más formalitos, en vez de échese una versión, dicen échate una versión. Es el lema, digamos, el grito de celebración de 10 años de una banda que vienen a presentar hoy esta gente de Sin Crédito. Y como yo tampoco tengo crédito, les voy a pedir que se presenten cada uno. Por ejemplo, Franklin, empiece usted. Hola, yo soy Franklin y toco el saxo en Sin Crédito. ¿Y usted, don Egedei? Sí. ¿Ves? Al final lo vas a presentar tú. Pensando yo ahora. Al final he acertado. Sí. Egedei y intento tocar el piano. ¿Y tú? Bueno, soy Rubén y soy el cantante del grupo. Y bueno, Sin Crédito, 10 años. ¿Eso qué supone? 10 años supone... mucho trabajo y buen rollo, mucha felicidad, 10 años tocando juntos. Es que cualquier proyecto que llegue a 10 años quiere decir que por lo menos tienen que tener 20, ¿no? ¿O no? ¿Cómo va eso? No te entiendo. Sí, que tiene que tener continuidad, ¿no? Ah, sí, claro. Uh-huh. Eso es lo más importante de todo. Y bueno, cuéntenos entonces cómo ha empezado Sin Crédito, cómo empezó esta banda y hacia dónde va. Bueno, Sin Crédito somos de... la mayoría somos de Arafo. Uh-huh. Empezó hace 10 años. Lo malo que de ese grupo que empezó esta formación, solo quedamos tres. Uh-huh. Ya han pasado guitarristas, cambiamos de bajista, cambiamos de teclado. Y ahora somos la formación que estamos, que somos seis, que están Franklin y Day, que Franklin fue el más reciente que ha llegado al grupo. Y la verdad que ha cuajado muy bien. ¿Por qué ha habido tanto cambio de música? ¿Por alguna circunstancia en concreto? Bueno, tampoco, 10 años tampoco son tantos cambios, ¿no? Son 4 salidos porque por trabajo, porque estaban cansados de tocar, por ejemplo, el bajista se fue porque estaba cansado de tocar versiones, empezamos a hacer versiones, no le gustaban y se fue, ¿no? Uh-huh. El guitarrista... Por motivos laborales, casi todos por periodos. Sin embargo, ustedes sí tienen, digamos, un repertorio propio de canciones. Estamos escuchando un disco que incluye canciones propias, ¿no? Sí, sí, ese disco fue grabado en el 2006, ¿no? En 2006, sí. En 2006, y ahí sí son todas canciones propias. Lo malo que, claro, en los bares, ¿sabes qué? Lo que te piden es versiones, porque si no puedes tocar, ¿sabes? En ningún sitio. Bien, bien. Eso me lo apunto para después. Vamos a hablar de eso, precisamente. Vale. De por qué grupos que tienen composiciones propias, que pueden estar explotando, digamos, esas composiciones propias, que para algo están, digo yo. ¿Por qué le exigen, digamos, las versiones súper conocidas y súper manidas, por otra parte también, de otros puntos radiales de la FM, no de la Casa Itiden Radio? Pero bueno, eso hablaremos después, porque quiero aprovechar que ustedes están aquí para hablar del concierto, evidentemente, con el que se va a celebrar estos 10 años en la música. ¿Qué cantidad de invitados? A saber, Benito Cabrera, el timple, digo yo, ¿no? Sí. Chiqui Pérez tocando con las canciones, ¿no? Con la voz. Con la voz. Jonathan de Eclipse Reggae y gente como Fran de Salitre. Todo esto en el auditorio Juan Carlos I de Arafo, el próximo 3 de julio de 2010 a las 21:30 horas, ¿no? Sí, ok. ¿Cómo surge entrada la idea? Entrada libre, ¿eh? Entrada libre y importante. Todo. O sea que ya las copas se las compran ustedes fuera, sí, ¿no? Sí, aparte. ¿No? Aceptamos donativos, después damos los 20 dígitos de la cuenta. ¿Cómo? Sí, sí. Entrada libre por detrás y por delante, puedes entrar por detrás, por donde quieras. Ay, mi madre. Duras y cruentas declaraciones. Cuéntanos la razón de tanta gente. ¿Por qué Benito Cabrera, por ejemplo? ¿Por qué Chiqui Pérez? Porque se los propusimos y dijeron que sí. Ajá. Y la verdad que es un lujo para nosotros que vengan de forma desinteresada a colaborar. ¿Qué artista les dijo que no? Venga, diga. No, es broma, casi. Broma. Es mejor detenernos en los que nos dijeron que sí, ¿no? Por ejemplo, Benito Cabrera, ¿qué participación va a tener? Bueno, vamos a tocar un tema suyo. Realmente la idea del concierto es coger un tema, ya sea del invitado o no, y tocarlo a nuestra manera. Y en este caso vamos a coger un tema de él. Uh-huh. Y vamos a versionarlo con él. Uh-huh. Y además me imagino interpretaciones de ustedes siempre. Por ejemplo, yo creo que caerá el Atistirma esta que estamos escuchando desde el principio. ¿De qué va este tema? Hombre, Atistirma es como la insignia del... un poco del grupo, ya tanto ahora ya con la gente nueva no tanto, pero antes sí, fue el uh-huh. título del disco. Uh-huh. Fue el videoclip. Fue el videoclip. Efectivamente. Que también lo sacamos por Telecinco y eso. Ya. Yeah. Y es un tema un poco que reivindica la cultura guanche, ¿no? Un poco, tampoco vamos a hacer que sea independentista, sino que es un tema un poco que se respete y que se defienda lo nuestro, ¿no? Evidentemente, que tengamos una cultura, digamos, reconocida y reconocible en cualquier parte del mundo, que eso no está del todo mal. Es muy difícil combinar la música canaria con con precisamente una base diferente, digamos. Estamos escuchando también un sonido pop, un sonido directo. ¿Es muy difícil combinar esos mundos? Hombre, yo creo que sí. Bueno, ahí le metimos el tajaraster, ¿no? Un poco sí. A la canción. Se puede combinar, lo que es que es complicado porque saca una cosa que esté bonita y que no suene, ¿sabes? Chabacano. Claro. Que es muy difícil a lo mejor caer en, no sé, en maniqueísmos y caer también a lo mejor en lo obvio, en lo que todo el mundo espera, que sea diferente, ¿no? Claro, ese es el problema. Y Y bueno, cuéntenme más de las colaboraciones que va a hacer la gente como Jonathan de Eclipse Reggae. Se van a arcar un reggae seguramente, ¿no? Bueno, no nos vamos a mandar un reggae, vamos a mandarnos una de las versiones que vamos a tocar, es el Salta. Ajá. Y lo vamos a hacer en una versión que tiene un corte ragamuffin, se dice, ¿no? Y a solicitud de él, porque le va y la parte de ragamuffin la va a cantar él. Él va a cantar a dúo también parte de las estrofas con Rubén, y además en todos los temas, prácticamente en todos los temas, va a participar como coro atrás, ¿no? O sea que la verdad que loable su labor, que va a estar en los dos lados, tanto al frente como atrás. Salta, que es un tema también de ellos, ¿no? De Eclipse. No, Salta es un tema de Tequila. El clásico Salta también era Niego. Qué bien. Es que vamos a hacer también, vamos a hacer 12 en el escenario, porque también tenemos viento, percusión, va a ser una banda a lo grande. O sea que va a haber mucha variedad de temas en el escenario. Sí, varias versiones y canciones nuestras, todo mezclado ahí. Yo estoy viendo que ustedes no hacen ascos, desde luego, a tocar temas de otro, por lo que estoy viendo. Claro. De hecho, están bastante, digamos... No tenemos muchos escrúpulos, ¿no? No quería decirlo, lo digo yo. Bueno, no, en serio. Hacen temas de otros sin ningún problema, reconocen que ahí hay influencias importantes, por ejemplo, de esta gente que estamos hablando, ¿no? De gente de Los Rodríguez, en sí, música fresca. Tequila, de... Bueno, tenemos hasta un tema de Luis Miguel. Bueno, casi nada. Es de los Jackson 5, en realidad, sí, pero... Ah, bueno. Versionado por Luis Miguel, reversionado por nosotros. Uh-huh. ¿Qué tema es? Blame Me to the Boogie. Ah, Blame Me to the Movie. Bastante discotequero, a propósito. Sí. Vamos a hablar de discotecas. Pero no de discotecas tal, sino de pubs, ¿no? Está claro que es bueno hacer una versión. Todo el mundo le gusta a los músicos que nosotros conocemos, muchos pasan por aquí, por Aitiden Radio, a todos les gusta hacer una versión. Cuando a ti te cogen y te exigen hacer todo versiones, ¿te mosqueas? Hombre, antes te mosqueabas más porque tenías tus canciones y tal, claro que te mosqueabas. Ya tienes que entrar por el aro porque si no es que no sales nunca, ¿sabes? Uh-huh. A tocar. Y lo bueno es que siempre entre canción y canción metemos nosotros nuestros temas propios, ¿sabes? Naturalmente, ¿no? Pero tienes que tener el mayor porcentaje tiene que ser versiones para tocar en los uh-huh. bares, ¿no? Que te pagan. Pero eso tiene que cambiar en algún momento, porque yo me imagino que lo que más le gusta a un grupo como ustedes es rodar las canciones propias, ¿no? ¿O no? No, para mí, pues yo sí, claro. Lo malo es que tiene que cambiar la mentalidad de los empresarios, ¿no? Uh-huh. O que hagan más conciertos los ayuntamientos o... Yo, si me permiten, esto da para bastante tiempo de que hablar del tema. Sí, o sea, quiero decir, tendríamos que tener no un programa, sino toda una serie de ellos, ¿no? Pero básicamente, vamos a ver, ¿dónde hay espacio en televisión, por ejemplo, para que emitan música original? Salvo los conciertos de Radio 3 y poco más, ¿no? Yo sé. ¿Entiendes? Quiero decir que es algo global. ¿Okay? Es injusto lo que estás diciendo, ¿entiendes? Franklin, porque todo el mundo conoce, por ejemplo, las 4 horas de música en vivo que televisa diariamente la televisión pública canaria. Por ejemplo, también las radios canarias, pues constantemente, ¿no? Estamos hablando en ironía, que no se coge prácticamente nunca en radio, pero... Evidentemente hay un déficit por parte de los medios. Vamos a ver, ahora, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y si lo que te demanda la gente que te contrata es pues que toques música que la gente le suene conocida, ¿okay? Uh-huh. Pues tienes que pasar por el aro. Si quieres tocar, si no te quedas en casa, ¿no? y los músicos tenemos que tocar. Aparte de no solo para ganarnos el pan, sino para seguir creciendo. Hay que tocar y hay que, pues hay que ceder. Entonces la gente, lo que hacemos, como bien decía Rubén antes, es combinar, ¿no? Metemos temas nuestros, o sea, temas de la banda con versiones y versiones hechas nuestras, ¿no? Llega un momento en que las versiones nosotros las hacemos nuestras. Y quiero aprovechar para decir algo que no ha dicho, todos los arreglos del show que vamos a presentar. Bueno, atención, que vemos momentos de tensión dentro del seno de esta banda. Dilo, señor Don Franklin. Mira, Franklin, este, todos los arreglos, toda la dirección musical del show que vamos a presentar el sábado, ha sido un currazo brutal que se ha pegado aquí el maestro Eddie Sosa. Okay, y nada, que bueno. Y no quería decirlo, ¿verdad? No quería decirlo porque es un chaval tímido. Sí, muy un chaval tímido. No olviden ustedes que los arreglos han sido todo de Day Sosa. No sé si lo habíamos dicho todavía. No, creo que. Si sale mal, ya sabes, aquí tienen que ser los tomates. Por eso no quería. Yo creo que por eso no quería. El señor Sosa es el responsable, que lo sepan ustedes. Recuérdame, Franklin, antes de acabar la entrevista, lo volvemos a repetir por si alguien le ha quedado alguna duda. Exacto. Muchas gracias a todos. De verdad. Máquina. Sí. Se está queriendo acordar de todas nuestras familias, pero bueno. Franklin, tú eres un gladiador de la escena, ¿no? Tú llevas mucho tiempo en esto. Desde que te conozco, desde que te veo tocando en bastantes bares, en bastantes locales, tú tienes una gran cantidad de bandas a tu espalda. Recordamos, por ejemplo, 9 Seconds, ¿no? Que es, digamos, con el fraseo que yo te entendí, que yo te conocí, mejor dicho, un fraseo mucho más jazz, un fraseo mucho más, digamos, no quiero decir elaborado, porque eso sería un error, pero diferente, que sin crédito, ¿no? Y tú te has palpado los bares en diversos años, cómo han ido cambiando, cómo han ido cayendo unos y saliendo otros. ¿Cómo ves el panorama en Tenerife, Franklin? Complicado. Vamos a ver, hace 2 años o así no había muchos sitios donde tocar. Empezó a rodarse la voz. O sea, el local emblemático para grupos de todos los estilos era La Tronja. La Tronja cerró, volvió a abrir. No funcionó y bueno, lamentablemente está cerrada. Muchos locales en distintos puntos han tomado la iniciativa. Ahora lo que está funcionando muy bien en esa línea es el Honky Tonk, en el tema de rock. Carecemos de un local o de un sitio donde haya programada fija jazz, aunque Héctor, tu tocayo, lo está haciendo en La Puerta Verde, pero bueno, esa es otra historia. Y lo veo complicado. Yo recuerdo hace un mes más o menos que tocamos en el Blanco Bar. Y cuando terminamos, Rubén me dijo: lo de los bares está acabado. Y tal cual. Parece una frase lapidaria, ¿no? Porque ante tanta, yo creo que es el momento ahora quizás de empezar a sacar temas propios o de tocar temas propios. Quizás la gente está un poco cansada de tantos grupos de versiones y nosotros los primeros, ¿no? Pero bueno, no sabemos dónde va el futuro en esa línea. ¿Dónde vamos a parar? Y has nombrado, por ejemplo, el Blanco Bar, está en el Puerto de la Cruz. Sí. Por lo menos en el Puerto de la Cruz parece que se mueve algo. Sí, funciona muy bien ese local, la verdad, cada vez que vamos nos tratan muy bien. Y es un local que, la verdad, no necesita programar música ni otro tipo de actividades para hacerlo. Me parece una actividad de riesgo por parte del empresario, pero él lo sigue haciendo. O sea, el local se le peta sin necesidad de eso. Se llena, pero vamos. Se pone a tope. Pero de gente que va a escuchar música. Y donde hay más mujeres que en ningún sitio, ¿viste? De los bares. Sí. Ah, entonces, la gente va a escuchar música y después se queda y después viene otro tipo de gente. Digamos que el espacio es bastante. Está bastante bien aprovechado. No, pero me ha interesado especialmente ese. Te aconsejo que vaya porque aquello es para verlo. Sí. Muy bien. No se ha visto local con más mujeres en todo Tenerife. Por lo menos, en donde tocamos. Puedes decir que en el puerto, en el Blanco Bar, es donde hay más mujeres. Eso es que hay mujeres. Y guapas, ¿eh? Merece la pena el viaje de Darafo. Eso es que hay músicos muy sexy tocando en el escenario. Nosotros bueno, como... no, evidentemente. El otro, nosotros. ¿Serás tú que no eres sexy? Por favor. Bueno. Me refería a The Blanco Bar, que es la banda de Blanco Bar. No, es una broma. Que bueno, también es verdad, hay una banda que se llama así, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. Blanco Bart. Estamos bromeando, como ven ustedes. Siempre es bueno también intercalar una de estas bromas. Pero bueno, seguimos también profundizando. Ustedes tienen un disco ya. La verdad que hay que decir que ya hace unos años que lo sacaron. Es en el 2006, ¿verdad? Lo sacaron. Estamos ya en el 2010, se suponen 4 años de interludio. No, si ustedes, si ya ahora, déjalo caer. Llegamos a tener una cámara hoy aquí, verían la cara del señor Sosa ahí, echándoles la bronca por cada cosa que decimos. Estamos diciendo. Eso quiere decir que ustedes necesitan ya grabar urgentemente. Tenemos que grabar ya, eso es verdad. Uh-huh. Sí. A ver si ahora que tenemos sangre nueva hacemos algo diferente también, ¿no? Quizás un directo. Bueno, el directo este vamos a grabarlo. Ajá. Vamos a grabarlo por el audio y vídeo, ¿no? En principio. Y a ver si David Correa es el que nos va, nos va a grabar. Que y bueno, y a lo mejor es la génesis para sacar un nuevo disco, ¿no? También, ahora hay que empezar a preparar las canciones. La verdad que hemos estado un par de años de vagos y... Y maleante. ¿Sabes? Sí. Con las versiones vas escapando y... Eso de vagos, Rubén. De vagos en lo que a composición se refiere. Pero en arreglos y tal. No, arreglos no. Lo que es. Anda que no han movido ficha ustedes. Que yo sé que además de en este proyecto trabajan en muchos más. Por ejemplo, ¿qué nos dijo Sosa que no podíamos decir antes? Que trabajaba también para los Sabandeños. Sí, yo ahí no me meto. Bueno, corramos un estúpido velo antes de que acabe yo damnificado en mi integridad física. Franklin, ¿algo más? No, que muchas gracias por recibirnos en esta tu casa. Y esta, la casa de ustedes también. Muchas gracias. Me gustaría que aprovechar que estás aquí, al margen de Sin Crédito un poquito, para no dejar de comentar lo que ha sucedido la semana pasada, el fin de semana pasado, en relación a la fiesta de la música. Y yo sé que la gente de Pro Music se lo ha currado muy bien. Todos los, digamos, test de amigos que nos llegan nos dicen que ha sido una de las cuestiones más importantes en relación a cantidad de músicos y calidad de esos músicos unidos en pos de una diferencia musical, y desde luego también para que la dignidad de los músicos se estabilicen. ¿Cómo viste esa promoción, ese día de la música en Santa Cruz de Tenerife? Fue un éxito y una gozada. Vamos a ver, ha sido mucho curro por parte de la asociación Pro Music que preside Quique Perdomo y bueno, y más gente, hay mucha más gente en la organización. Fue muchísimo curro previo y bueno, hubo 12 escenarios repartidos en todo Santa Cruz, y a eso le sumamos que también estaba celebrándose el Santa Blues. Y también creo que estaba tocando en el Parque Marítimo Muchachito Bombo Infierno. Como te comentaba antes, si un helicóptero hubiese sobrevolado Santa Cruz, hubiese vibrado con la música, ¿no? Con la música. Música de todos los estilos, aficionados, profesionales. Hay que decir que más de 200 músicos tocaron absolutamente gratis para celebrar o conmemorar el solsticio de verano con la fiesta de la música. Y se utilizó esto también como plataforma para una reivindicación que estamos haciendo desde la asociación Pro Music, entre otras cosas. Esto es largo de contar y no me toca a mí hacerlo, ¿no? Pero básicamente es por los derechos de los músicos y porque todos tengamos un sitio donde trabajar, ¿no? Desde luego que es también bastante loable. Ya hemos hablado mucho. Por aquí estuvo Eddie Díaz, uno de los trompetistas que también se han significado con esa asociación. Además de, por ejemplo, Quique Perdomo, David Minguillón. Y seguiremos hablando, porque desde luego que la estabilidad de los músicos y que cada vez esta profesión sea más digna tiene que ver también con que las personas que necesitamos música para hacer nuestro trabajo, un trabajo de por ejemplo, de los componentes de Aitiden Radio, un trabajo de las personas que estamos aquí al micrófono, sería impensable sin la música. Y si es de la tierra, como en el caso de hoy, que estamos disfrutando un disco de esta gente que se llama Sin Crédito, que aprovecho para recordar que presentan sus 10 años en la música, que ya es decir, este próximo día 3 de julio en Arafo, a partir de las 21:30 horas, en el auditorio Juan Carlos I, con invitaciones con artistas como Benito Cabrera, Chiqui Pérez, Jonathan de Eclipse Reggae y Fran de Salitre. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que si no les gusta el concierto, los arreglos los hizo solo una persona. Único y exclusivo responsable, el señor Ejedei Sosa. Sosa, desde luego. O sea, si no les gusta, es por él. Los tomates a él, directamente. Que no, hombre, que no. Que yo estoy convencidísimo de que va a ser una buena cita, de que la gente lo va a disfrutar. Y además, los parabienes van a ser para ese sujeto, para Sosa. Es el sujeto musical. Entrada libre, Héctor, también. Que... Entrada libre, sí. O sea, que bueno. Que y, la salida, gente... y salida, y salida. No vamos a cobrar ni al entrar ni al salir. O sea, eso es importante. No van a raptar a la gente, eso no. Es bueno saberlo. Muchísimas gracias, caballeros. Tengan a Itiden como a sus casas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con un poquito más de música de Sin Crédito. ¿Qué temas ponemos? ¿Qué temas les apetece escuchar de este disco? El pescadito. El pescadito. Piscina es

plano musical. Hay que decir que José Alberto Medina va a estar también en el Festival de Jazz de Canarias, Jazz y Más, como todos los años. Quedan escuchando este tema que se llama precisamente como un local de Barcelona, Jazzy Club. Gracias por la atención prestada, muchísimas gracias, y bueno, nosotros continuaremos mañana con más Mirilla, el acontecer cultural en Canarias y en Tenerife, aquí en esta sintonía, en Aitiden Radio. Un abrazo.